Salmo 23:4 dice: "Tu vara y tu callado me infundirán aliento". Para cuidar las ovejas, el pastor lleva una vara. La vara simboliza el poder del pastor. Esta vara era usada para proteger a las ovejas de los predadores. Es posible que David usó una vara para matar leones o aún osos para defender a sus ovejas. El callado era un poco diferente, ya que en la parte superior tenía un gancho. Este gancho era práctico, especialmente cuando una oveja estaba en peligro en un ambiente. El pastor podía usar su callado para engancharle y así salvarle. Tanto la vara y el callado ofrecían completa seguridad y protección a las ovejas. David nos enseña que Jehová nos alienta con su vara y su callado. Esto implica que hay momentos en que nos encontramos atemorizados y desalentados por lo que nos sucede en nuestras vidas. Los valles oscuros que miramos anteriormente nos pueden causar temor y confusión. Las situaciones difíciles nos pueden causar desaliento. El peligro que puede venir en formas físicas, emocionales o aún espirituales pueden que nos infundan temor y necesitamos ser animados y fortalecidos. Puede que también hayamos caído en una encrucijada o en una brecha y estamos atrapados y no hayamos qué hacer. En esos momentos pedimos la ayuda de nuestro pastor para que nos rescate. Nuestro pastor está con nosotros en todo momento y está listo para socorrernos. El Salmo 121 nos ayuda a recordar que en esos momentos de peligro, de dificultades o aún desánimo, podemos levantar nuestra mirada y pedir al Señor que nos rescate. Él tiene todo el poder para rescatarnos. Estamos completamente seguros en Él. El Salmo 121, 1 y 2 dice: "Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra". Podemos estar seguros que nos protegerá con su poder. Sigue hablando este salmo acerca de eso y el versículo 7 dice: "Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma". En cualquier situación en que nos encontremos, podemos estar seguros en nuestra salvación en Cristo. El Señor nos dio esta seguridad. Esto lo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 10, versículos 28, 27, 28 y 29. Dice: "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre". La idea de que podemos perder la salvación es contrario a lo que el Señor nos dijo. Estamos seguros eternamente en sus manos. Esto debe alentarnos. En los momentos de inseguridad o desánimo, como seguidores de Jesús, debemos de poner nuestra mirada en Él para recibir ese aliento. Esto es lo que nos recuerda el autor de Hebreos. Estos hermanos a quienes les escribe el autor estaban pasando por persecución por su fe. Esto les causó desánimo y aún dudas acerca de su fe. El autor les escribe y les dice: "Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo". Hebreos 12, 2 y 3. Además, debemos recordar que la manera en que el Señor está muy cerca de nosotros es a través de su Espíritu, que Él nos ha dado y que mora en nosotros. El Espíritu Santo no solo nos ofrece su presencia, su guía, su corrección y su enseñanza, sino también su poder. Dice la Escritura en 2 Timoteo 1, 7, "Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana". Esa es la traducción actual. Recordemos estas verdades en esos momentos en que necesitamos ser consolados por nuestro pastor.